puedes hablar de lo que salió ahora en el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, el GAIPE, que se llamó el informe Represa de Violencia, el plan que asesinó a Berta y que permitió sacar a nivel internacional la información que sí el asesinato de Berta fue planeado desde la empresa de esa? Bueno, tiene como, digamos, como algunos hallazgos importantes que yo creo que como reafirman objetivamente lo que siempre hemos venido diciendo, como que empieza a demostrar con más claridad el tema de cómo operaban las empresas y de ya nombrar, de tener más identificados obviamente a las personas que participaron directamente. Yo creo que una cosa bastante importante es que este informe aquí muestra las grandes negligencias que han habido en el proceso y sobre todo la poca voluntad de investigar la autoría intelectual. Yo creo que otro punto importante del informe es poder tener más certeza de que realmente los bancos financiadores del proyecto Aguas Zarca, como lo son el FMO, el BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Holandés, sí tenían un amplio conocimiento de lo que estaba pasando en la zona y que pues no hicieron nada, digamos, para frenar el financiamiento, teniendo, bueno, violaciones muy, muy, muy graves. También otro punto importante es poder demostrar el nivel de planificación que tenía este asesinato. Este informe tiene un anexo en el que vienen algunos de los chats que se intercambiaban. La junta directiva de Edesa, que tenía un chat específicamente para abordar el tema de Berta Cáceres y del COPIN, digamos, como un estorbo para continuar con el desarrollo del proyecto hidroeléctrico. Pues en este informe no, digamos, no se ponen los nombres de las personas que se miran ya bastante, con bastante claridad con respecto como autores intelectuales del crimen, pero pues nosotros, digamos, sí sabemos a quiénes pertenecen esos números de teléfono. También algo que se demuestra mucho y que, digamos, mi mami, nuestra compañera Berta Cáceres, le hablaba mucho, es el tema del racismo tan grande que expresan estos proyectos, estos bancos, estos funcionarios del Estado, porque aquí se refieren en reiteradas oportunidades a los pueblos indígenas de maneras extremadamente despectivas, hablando de que son pues ignorantes, de expresando digamos su desprecio, que sienten que los pueblos indígenas no somos, o sea, no somos sujetos de derecho y que pues no tienen por qué consultar o dar explicaciones. Pues aquí hay expresiones bastante terribles, como por ejemplo estos indios, bueno, aquí una grosería, dice que no paran de joder. Ellos refieren que siempre una de las ventajas que ellos tienen o de sus cualidades es que ellos tienen muchos contactos con funcionarios del Estado y que eso les daría seguridad a los bancos inversores de meter su dinero en este proyecto. Se identifican, obviamente, que la familia tal, la que nosotros mencionamos, está muy involucrada en el tema de la autoría intelectual. Aparecen, bueno, los que son parte de esa junta directiva: Jacobo Atala, Pedro Atala, José Eduardo Atala, Daniel Atala, que no solo son dueños de esta represa, sino que son equipos de fútbol, que su principal inversión es el tema financiero, que tienen un montón de proyectos, o sea que no son cualquier persona, digamos, en este país. La familia Tala es financiadora de la campaña del actual presidente y candidato a la presidencia nuevamente. En síntesis, yo creo que un crimen de esta magnitud muy pocas veces tiene la posibilidad de encontrar unas pruebas tan claras y que involucren tan claramente a muchas personas como este. Pero que nosotros decimos eso, que sea un caso para poner un poco el freno a las actuaciones pues violatorias de los derechos de los pueblos que tienen estas empresas hidroeléctricas, que tienen los bancos financiadores, que tienen los funcionarios del Estado, especialmente pues las fuerzas de seguridad que aparecen muy, muy claramente. Entendemos que bajo estos gobiernos que tienen carácter dictatorial, pues va a ser muy difícil, pero que con el transcurso de los años, como suele pasar, van a revelarse los nombres y vamos a llegar a enjuiciarlos. Son como tareas de largo aliento, que eso, mientras tengamos también el enfoque de la lucha integral, de que no es sola una cosa de justicia, sino que es construir un proceso organizativo, apoyar a los movimientos sociales, apoyar a las luchas contra todo este modelo de despojo, de saqueo, bueno, ahí se está contribuyendo realmente a esa ganancia por la justicia. Las exigencias que hemos posicionado a partir de este informe es, seguir exigiendo la captura, el juicio y condena a los autores intelectuales de crimen contra nuestra coordinadora, también contra nuestro compañero Gustavo, cancelar el proyecto hidroeléctrico Aguasarca que sigue intacto es una prioridad, tener la certeza que la veeduría internacional en el proceso de justicia en los tribunales es fundamental y obviamente pedir por la seguridad sobre todo para nuestro equipo legal que está haciendo bastantes acciones legales contra los autores intelectuales con los nombres de varios de ellos y que, bueno, nosotras sabemos que esta es gente bastante poderosa, que tiene muchas influencias, que tiene muchos contactos y que, bueno, obviamente aquí tenemos un temor casi permanente por la vida de todas las personas que estamos en la búsqueda de justicia.